En esta hora da comienzo el programa Declarando Palabra de Vida con los evangelistas Javier Reyes y Jennifer Montañez del Ministerio Evangelístico. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma incorporada. Gloria al Señor, aleluya. En esta hermosa noche, Dios te bendiga, Dios te guarde, ¿verdad? Aquellos que están todavía en sintonía, aleluya, escuchando, ¿verdad?, la poderosa palabra del Señor aquí en tu emisora como llama de fuego a tu vida.org. Gloria al Señor para siempre, tu programa Declarando Palabra de Vida con este servidor Javier Reyes, tu hermano evangelista, aleluya, junto a mi amada esposa, ¿verdad? Perseveramos en la iglesia pentecostal Palabra de Poder Unción, ubicada en Cataño, Cucharilla. Nuestro amado pastor Javier Santiago, aleluya, él sabe que estamos en este lugar, aleluya, en esta hermosa noche, amado, estamos más que contentos, gozosos, aleluya, de que esta palabra, gloria al Señor, para siempre sea transmitida a diferentes lugares. Aleluya, nos están lanzando, aleluya, la emisora sonidodeesperanza.com. Gloria al Señor para siempre. Dios te bendiga, Dios te guarde, aleluya. Gózate en esta noche, aleluya. Sabemos, amado, que Dios es bueno, Dios es poderoso, amado. Dios tiene el control de las cosas. Mi alma alaba la gloria del Señor para siempre. Cuando nuestra barca la maneja Cristo, amado, cosas grandes, cosas poderosas pasan, aleluya, porque vamos a puerto seguro. Mi alma alaba la gloria del Señor para siempre. A su nombre sea la gloria. Estamos más que contentos, amado, en esta hermosa noche. Una hermosa noche de bendición, aleluya. Saludamos al presidente Canaima, aleluya, a su esposa Lorena, aleluya, al hermano, gloria al Señor para siempre, que antes estaba, aleluya, trayendo poderosa palabra, amado. Pero en esta noche vamos a ir, aleluya, directamente a la palabra del Señor, aleluya. Nos están lanzando Sonido Esperanza, aleluya, .com, gloria al Señor para siempre, aleluya. Su presidente René, Dios te bendiga, René, en esta noche, aleluya. Dios es bueno, gloria al Señor para siempre. Le enviamos saludos a lo más alta, gloria al Señor para siempre, ¿verdad? Que están escuchando a través de la bocina. Dios bendiga a los hermanos que nos escuchan a través del número telefónico 716-748-0172. Dios bendiga a la audiencia de Radio Esperanza, oye, .com, gloria al Señor para siempre. Dios bendiga a los hermanos ya conectados, aleluya, como llama de fuego, aleluya. No te vayas de la sintonía, aleluya, porque vas a escuchar palabra de vida, palabra, aleluya, refrigerio al alma, refrigerio a los huesos. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Por eso en esta noche yo te digo, alabanza al Cordero del Señor para siempre, que te mantengas ahí en sintonía, porque el Espíritu Santo de Dios, oye, va a hablar a tu vida, una palabra poderosa. Mi alma alaba la gloria del Señor para siempre. Por eso en esta noche nos encontramos en este lugar. Excusamos a mi amada esposa Jennifer Montañez, que en esta noche no está con nosotros, aleluya. Pero sabemos, amado, que estamos ahí en conectados, alabanza al Cordero del Señor para siempre. Y en esta noche vamos a buscar la palabra del Señor. En el libro de Jonás, el profeta Jonás, alabanza al Cordero del Señor para siempre. Vamos a estar reconsiderando algunos versículos de la palabra, comenzando en el capítulo 1 de Jonás. Y dice así la palabra del Señor, amado, porque vamos a ir al grano a la palabra. Dice, se lea así a la gloria del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y progona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dice el 3. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Joppe, y halló una nave para partir para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Padre, en esta hora te damos la gloria, te damos la honra, Dios mío, sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas, Padre amado, sabiendo, Dios mío, que tu palabra, Dios mío, es la palabra, Dios mío, que nos levanta, esa palabra, Dios mío, Padre, aleluya, llega en momentos cuando estamos pasando por prueba, Dios mío, esa palabra, aleluya, llega como refrigerio a nuestras vidas, Padre amado, en esta preciosa noche, Padre amado, siga ministrando a través de esta palabra, siga ministrando, Dios mío, nuestras vidas, porque sí sabemos, Dios mío, que tú tienes el control. Sí sabemos, Dios mío, Padre, que tú estás en control, Padre amado. Sí sabemos, Dios mío, que tú sabes todas las cosas, Padre amado. En esta preciosa noche, Padre, no te pido que me quites, sino que me uses para tu gloria y tu honra, Dios mío, porque me voy a encargar de darte toda la gloria y toda la honra. Eso te lo pido yo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén y amén, amado. En esta noche, amado, aleluya, vamos a estar predicando bajo un tema interesante, aleluya, que siempre, ¿verdad?, ministra nuestras vidas. Y vamos a predicar bajo el tema Dios quiere obediencia. ¿Por qué, amado, en estos tiempos tan difíciles, amado? Mencionamos tiempos difíciles porque es lo que está aconteciendo, amado. Es lo que la palabra, ¿verdad?, está registrando. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Los acontecimientos, la guerra, amado. Tantas cosas aconteciendo alrededor de nosotros. Bendito el nombre del Señor para siempre. Pero hay una iglesia, oye, que ha sido lavada con la sangre del Cordero. Hay una iglesia que ha sido escogida, amado, con propósito. Alma mía, adora a Dios. Hay una iglesia, amado, que ha sido escogido, ¿para qué? Para alumbrar en estos momentos, en estos tiempos, amado, que estamos pasando, atravesando, aleluya. Pero sabemos, amado, que la iglesia tiene la solución, aleluya. Y cuando yo hablo que tiene la solución, amado, es que tiene la palabra de vida, tiene la espada, su nombre, gloria. Esa palabra, amado, que penetra los corazones. Esa palabra, amado, que no vuelve el Señor vacía, sino que se cumple, a su nombre, gloria. Por eso en este tiempo, amado, que estamos pasando, estamos atravesando, alma mía, adora a Dios, es un tiempo, ¿para qué? Para ser obediente a Dios. Es un tiempo, amado, aleluya, para obedecer a Dios y no obedecer a los hombres. ¿Por qué, amado? Porque Dios nos escogió. ¿Por qué, amado? Alabanza el Cordero del Señor, porque cuando tú y yo obedecemos a Dios, amado, estamos obedeciendo, aleluya, aquel que nos creó, aquel que nos hizo a semejanza, amado. Nos hizo, amado, como Él, aleluya, como nos hizo, gloria al Señor para siempre, con propósito. Por eso en esta noche, gloria al Señor para siempre, oye, te quiero decir que la obediencia a Dios es algo interesante. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. ¿Por qué? Porque esa obediencia es la acción, amado. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Oye, de lo que nosotros estamos haciendo para Dios. Pero sabes una cosa, en este tiempo Dios está levantando, oye, evangelistas. Dios está levantando misioneros. Dios está levantando profetas. Pero esos profetas, esos evangelistas tienen que ir en una sola, oye, dirección, amado. Y cuando yo hablo en una sola dirección, en la obediencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando hay una obediencia, amado, alabanza al Cordero del Señor para siempre, Dios está en el asunto. Gloria al Señor para siempre. Por eso Dios nos escoge. Así como Dios escogió a este profeta, oye, llamado Jonás. Y todo el mundo sabe la historia de Jonás. Aleluya, Dios lo había separado a su nombre, gloria, para llevar un mensaje, amado, un mensaje fuerte a un pueblo, amado, que estaba en maldad, un pueblo que estaba en pecado, un pueblo que, alabanza al Cordero del Señor, estaba blasfemando, un pueblo, amado, que estaba en malos hábitos, gloria al Señor para siempre, un pueblo que estaba en robos, a su nombre, gloria. Pero Dios había levantado un profeta, aleluya, para ese tiempo, así como ha levantado en este tiempo un profeta, amado, a su nombre, gloria. ¿Para qué? Para pregonar esta palabra, oye, de que todavía hay esperanza, de que todavía hay solución a los problemas, de que todavía Dios, aleluya, la mano de Jehová no se ha extendido, perdón, la mano de Jehová todavía no se ha, amado, se ha agallado, ¿para qué? Para oye, para recibir, para levantar, ¿para qué? Para restaurar. Todavía el brazo de Jehová, oye, no ha sido cortado. ¿Para qué? Para que tú entiendas que todavía, oye, la misericordia de Dios está sobre la tierra. Porque yo quiero que tú sepas algo, en este tiempo Dios levanta profetas, oye, con dos propósitos. Uno con un mensaje fuerte, un mensaje de aleluya, oye, y otro con un mensaje de esperanza. ¿Por qué mensaje fuerte, amado? Porque Dios quiere que aquellos que estén en luz vengan, aleluya, perdón, aquellos que estén en tinieblas vengan a la luz. Con un propósito, amado, un propósito de restauración, un propósito, amado, de cambiar, un propósito de, oye, de hacer una nueva criatura. Por eso, amado, aleluya, hay gente, aleluya, que han probado muchas cosas, oye, y no le han salido nada, a su nombre, gloria. Pero cuando nosotros, oye, probamos a Cristo, cuando nosotros buscamos a Cristo, cuando nosotros, amado, oye, nos centralizamos, amado, en buscar la presencia de Dios, algo está pasando. Bendito el nombre del Señor para siempre. ¿Por qué? Porque la respuesta, la solución a nuestros problemas se llama Jesucristo. Mi alma alaba la gloria del Señor. Por eso el Señor en ese tiempo había levantado un profeta llamado Jonás, aleluya, pero le dio una directriz a Jonás, y lo podemos ver en el capítulo 1, versículo número 2. Oye, cómo Dios le da esa instrucción a Jonás. Pero vemos cómo Jonás, aleluya, toma la decisión de irse a otro lado. Vemos cómo Jonás, oye, toma la decisión de esconderse, oye, de la presencia de Dios, amado, aleluya. En este tiempo, amado, muchos podemos escondernos, aleluya, de los hombres. Podemos escondernos de tantas cosas, pero ¿sabes algo? No podemos escondernos de la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es sublime, amado. La presencia de Dios está ahí, alabanza al Cordero del Señor para siempre. Oye, y Jonás pensaba, tal vez, amado, que el Señor no lo iba a encontrar, aleluya. Porque sabes una cosa, cuando Dios nos envía a hacer algo, oye, hay que cumplir con lo que Dios nos manda hacer. ¿Por qué? Porque no podemos caer en desobediencia, amado, aleluya. La Biblia dice que la desobediencia, oye, acarrea consecuencias. Y en nuestra vida, como creyente, como cristiano, amado, oye, tenemos que aplicar, amado, esa obediencia a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la obediencia, amado, es lo que nos garantiza a nosotros, amado, estar en la presencia de Dios. Oye, la obediencia es lo que nos garantiza a nosotros, amado, seguir en la presencia de Dios. Porque cuando tú eres obediente, el Espíritu Santo, amado, va a estar ahí, amado. Pero cuando hay desobediencia, el Espíritu se contrista. No, a mí adora a Dios. Cuando hay, aleluya, desobediencia, el Espíritu coge, amado, oye, y se apaga, se aparta de uno, su nombre es gloria. Pero cuando uno es obediente a Dios, amado, hay un Espíritu Santo que está ahí presto. Oye, ¿por qué? A su nombre es gloria. Oye, porque nos está dirigiendo. Oye, ¿por qué, amado? ¿Por qué? Porque, aleluya, nos quiere dar una directriz, alma mía, adora a Dios. ¿Para qué? Para nosotros llevar a cabo. Y vemos cómo ese profeta, amado, ese profeta llamado Jonás, oye, tomó el barco equivocado. A su nombre gloria. Porque muchas veces, amado, cuando Dios nos escoge con un propósito, muchas veces pensamos que no podemos. Muchas veces pensamos que no se puede. Oye, entra el no se puede, amado. Alabanza al Cordero del Señor para siempre. Y muchas veces entra el no me atrevo. Alabanza al Cordero del Señor para siempre. Pero ¿sabes algo? Cuando Dios te escoge con propósito. Oye, yo siempre he dicho que no solamente Dios nos escoge para sentarnos en la casa, adorar al Señor y levantar las manos. No, Dios nos escoge con otros, aleluya, propósitos más. Oye, de proclamar esta palabra. Oye, de decirle a otro que se puede. De decirle a otro que todavía hay esperanza. Alma mía, alaba la gloria del Señor para siempre. Y eso es lo, amado, lo que estamos viendo en este tiempo. A su nombre, gloria. Estarán muchos obedeciendo a Dios. Estarán muchos, amado, alabanza el Cordero del Señor para siempre. Haciendo lo que, aleluya, oye, haciendo lo que Dios les mandó hacer. Porque sabes algo. Cuando Dios nos envía a un lugar es porque hay necesidad. Es porque hay una necesidad y Dios quiere cubrir esa necesidad, amado. Y muchas veces pensamos, amado, aleluya, vamos a volver otra vez al mismo sitio, pero es que Dios ha llevado la palabra. Oye, vamos al mismo lugar otra vez, pero es que ya se habló. Oye, hay gente que se atreven a decir que Dios está cansado de hablar el mismo mensaje, amado. Pero sabes una cosa, aleluya, a Dios no hay que entenderlo, hay que obedecerlo. No importando, amado, a su nombre gloria, porque para eso Dios vino. Él no vino a juzgar al mundo, aleluya, Él vino para que el mundo fuera salvo por Él. Alabanza al Cordero del Señor para siempre. Por eso ha levantado hombres y mujeres en este tiempo, aleluya, ¿para qué? Para que prediquen esta palabra. Y en aquel tiempo, amado, había levantado Jonás, pero Jonás tomó la decisión de que de no obedecer a Dios. La Biblia dice claramente que se montó, pagó un pasaje, oye, se montó en el barco, aleluya, hacia Tarsis. El mamí alaba la gloria del Señor, pero ¿sabes una cosa? Había allí una cosa. Consecuencia, y es lo que yo te quiero hablar en esta noche. ¿Por qué obedecer a Dios, amado? ¿Por qué? Porque el obedecer a Dios, amado, aleluya, nos hace estar en su presencia. El obedecer a Dios, amado, nos podemos deleitar en su presencia, amado, aleluya. Porque a Dios le agrada cuando somos obedientes, amado. A Dios le agrada cuando cumplimos al pie de la letra su palabra, su nombre, gloria. Oye, le agrada, ¿por qué, amado? A su nombre, gloria, ¿por qué? Porque, aleluya, Él ha hecho algo. Ha hecho una obra poderosa, una obra redentora en nuestras vidas, amado. Ha cambiado un corazón, alma mía, adora a Dios. Ha hecho cosas poderosas. Por eso que en este tiempo, amado, que estamos atravesando, aleluya, no importando, aleluya, la sequía, no importando, amado, tantas cosas, las enfermedades, aleluya, tantas situaciones, amado, los problemas, no nos pueden, aleluya, desviar de la presencia de Dios. O sea, amado, no podemos dejar de ser, aleluya, obedientes, porque ha venido el problema, amado. Y muchas veces, amado, aleluya, oye, estando las herramientas ahí poderosas, oye, a su nombre, gloria, muchas veces, aleluya, entramos en una desobediencia. ¿Por qué, amado? Porque nos sobrevino la prueba. pero la Biblia a mí me dice que Dios no es una carga que tú no puedas llevar, amado. Cuando Dios te da una, aleluya, una carga, cuando Dios te da una prueba, oye, Dios te la da porque sabe que tú puedes pasarla, tú puedes llevarla, a su nombre gloria. Y muchas veces, amado, aleluya, cuando vienen esos momentos difíciles, es que, aleluya, podemos entrar en una desobediencia. Pero mira qué bueno, amado, cuando todo está bien, cuando no, aleluya, nada está pasando, amado, queremos obedecerle a Dios, queremos hacer la voluntad de Dios. Pero algo sí yo te digo, en este tiempo que estamos viviendo, aleluya, es que Dios te ha escogido, Dios te ha escogido, te ha separado, oye, para predicar esta palabra, aleluya. No te canses de predicar la palabra, no te canses, aleluya, de hablarle, aleluya, a las vidas, al vecino, no te canses de hablarle, a su nombre gloria, oye, a aquellos que están en tu trabajo, aquellos que están en la fila del banco, a su nombre gloria, no te canses. ¿Por qué? Porque estás sembrando la palabra de Dios, estás llevando palabra de vida a otro, a su nombre gloria, en este tiempo tan difícil, amado, aleluya, que muchas cosas están aconteciendo, amado, y podemos verlo en la prensa, amado, a su nombre gloria. Pero sabes algo, son noticias fuertes, amado, son noticias que muchas veces nos estremecen, alma mía, adora a Dios. Pero yo me atrevo a decirle, y todavía sigo diciendo, oye, aunque mucha gente no lo crea, la iglesia tiene la respuesta, a su nombre gloria. Aunque la prensa no lo entienda, amado, aunque los reporteros no lo entiendan, alma mía, adora a Dios, aunque los canales de televisión no entiendan, su nombre gloria, tal vez tú le puedes decir, Dios tiene el control, Dios tiene la respuesta. Oye, te van a mirar mal, a su nombre gloria, oye, a su nombre, te van a mirar por encima del hombro, pero ¿qué le pasa a este? Está diciendo una palabra incoherente, alma mía, adora a Dios. Oye, estamos viviendo los tiempos, amado, donde la iglesia, aleluya, está sembrando una palabra, oye, donde el mundo tiene que entender que todavía Dios es un Dios de misericordia, que todavía el Dios que nosotros le servimos, amado, oye, quiere levantar, quiere restaurar, a su nombre gloria. Por eso en estos tiempos, amado, aleluya, no te puedes quedar callado, a su nombre gloria, hay que obedecer a lo que Dios nos manda a hacer, amado. Pero mira lo que Jonás estaba pensando, ¿para qué yo voy a ir para Nínive? Pero si el Señor que yo le sirvo es un Dios de misericordia, ¿para qué yo voy a ir para Nínive, amado? Oye, si Dios los va a perdonar, pero nosotros lo que nos interesa es hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros hacemos la voluntad del Maestro, oye, cuando nosotros hacemos la voluntad del Maestro, aleluya, oye, eso le agrada a Él, amado, aleluya, mi alma alaba la gloria del Señor, porque hay un hijo, amado, que está en la tierra, que hace su voluntad, ese regocijo para Él, amado, a su nombre sea la gloria. Pero algo que me llama la atención, amado, era que mientras Jonás estaba en aquella barca, la Biblia dice que se fue a lo último de la barca, a su nombre sea la gloria. Pero mira lo que pasó en aquella barca, amado, por aquella desobediencia de Jonás, aleluya. La Biblia registra claramente en el versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande. O sea, amado, aleluya, una tempestad. Por aquella, aleluya, desobediencia, oye, de Jonás. Oye, ¿qué te quiero decir con esto, amado? Muchas veces se levantan las tormentas, los vientos, a su nombre gloria. Y muchas veces, aleluya, pensamos, amado, que la tormenta, los vientos vienen por muchas veces porque es la prueba. Pero muchas veces vienen todo eso por la, aleluya, por la desobediencia, amado, aleluya. Por eso que en esta hora yo te digo que la desobediencia acarrea consecuencias. Alma mía, adora a Dios. Pero sabes algo, con todo y con eso, que acarrea consecuencias, hay un Dios de misericordia. Hay un Dios que todavía está presto para escucharte, alma mía, adora a Dios, presto para, aleluya, para decirte que se puede, presto para levantarte, presto para que, aleluya, oye, para darte otra oportunidad más, a su nombre gloria. Por eso la Biblia registra claramente que en aquel mar, aleluya, hubo una tempestad. Y mira cómo dice el versículo 5 del capítulo 1 de Jonás: y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaron a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargar de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir, amado. Mira lo que está pasando, amado. Jonás no escuchó la voz de Dios. Jonás lo que hizo fue que, aleluya, siguió caminando, se montó en una nave, alma mía, adora la gloria del Señor para siempre. Pero mira, aleluya, cómo es la cosa. Oye, se fue a lo último de la barca, a su nombre gloria, se echó a dormir. A lo mejor Jonás pensaba, Oye, que aleluya, no le iba a pasar nada. A lo mejor Jonás pensaba que el Señor no iba a hacer nada. A su nombre gloria, pero qué bueno, amado, aleluya, porque cuando Dios nos escoge, amado, muchas veces viene, amado, eso. ¿Por qué? Aleluya, porque muchas veces también nos enseña a que, amado, aleluya, a que Dios lo que quiere es que nosotros le obedezcamos, a que Dios lo que quiere es que nosotros hagamos su voluntad. Por eso la Biblia es clara, amado, aleluya, y mire lo que dice la palabra. En el versículo 6 del capítulo 1. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes tú, dormilón? Levántate, clama a tu Dios y quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos, amado. Porque mira, mira cómo es esto. Qué malo es estar en una barca cuando hay una persona desobediente. Qué malo, amado, aleluya. ¿Por qué? Porque aún, mira, amado, yo quiero que tú sepas algo. Aún montado en una barca, cuando hay un desobediente, Dios tiene misericordia. ¿Por qué? Porque hay gente, amado, que tal vez no tienen que ver con, aleluya, oye, con la desobediencia del otro, pero, aleluya, ahí se extiende la mano de Jehová. Por eso, aleluya, que aquellos marineros, aleluya, ellos lanzaron todo lo que habían en la nave, oye, para que la nave se sintiera liviana. Alma mía, adora a Dios. Pero Jonás estaba dormido, amado, en el interior de la barca, a su nombre, de la nave, a su nombre gloria. Por eso, mira cómo dice la palabra del Señor, aleluya, y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mar. Y mira cómo dice el 7: y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. O sea que la suerte había caído sobre aquel hebreo. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Sobre Jonás. Sobre el profeta Jonás, aleluya. Oye, Dios estaba viendo a Jonás. Es quiere decir, amado, que aún debajo de las piedras, si nos escondemos, Dios nos va a ver. A su nombre gloria, porque la Biblia es clara, dice que Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente. A su nombre sea la gloria. Ahí no importando, amado, donde nosotros estemos, Dios nos va a ver. A su nombre gloria. Y Dios trata, amado, todavía Dios sigue tratando con el ser humano en la tierra. La Biblia dice en el capítulo, en el versículo 8, entonces le dijeron ellos: declaremos ahora que nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tiene? ¿Y de dónde viene? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Oye, le dijeron aquellos marineros a Jonás. Y él respondió: soy hebreo, o sea, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. O sea, alma mía, alaba la gloria del Señor. Esas son las palabras que respondió Jonás. O sea, Jonás era un hombre temeroso a Jehová, pero había desobedecido. Jonás, aleluya, estaba reconociendo. Me imagino que cuando empezaron ellos, aleluya, a echar aquella suerte, me imagino que cuando ellos empezaron a preguntarle a Jonás, aleluya, se le tiene que haber abrido el sentido, aleluya, a Jonás, y se tuvo que dar de cuenta, aleluya, esto está pasando por mi desobediencia, esto está pasando porque yo no le hice caso a Jehová. Y mira cómo dice la palabra del Señor: y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mal se nos aquiete? Porque el mal se iba embraveciendo más y más. Y le respondió: tomadme y echadme al mar y el mal se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros, aleluya. Una de las cosas, amado, que estamos presentando en este versículo es que el mismo Jonás había reconocido. Y qué bueno cuando nosotros reconocemos delante de Dios. Porque yo siempre he dicho, amado, aleluya, que en la tierra aquellos que le servimos a Dios, mira, Dios nos corrige en todo tiempo, en todo momento, amado, aleluya. Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere que nadie se pierda, amado, aleluya. Por eso, aleluya, que cuando hay un corazón reconociendo, oye, que el Señor es real, que cuando hay un corazón reconociendo de la falta, amado, que hemos cometido, oye, Dios nos perdona, oye, Dios nos levanta, su nombre gloria, Dios nos comisiona. Alma mía, adora la gloria del Señor para siempre. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios en nuestras vidas, amado, es un propósito que se tiene que cumplir, aleluya. Es un propósito, amado, alabanza al Cordero del Señor. Señor, que se cumpla en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios nos escogió. Oye, y si Dios te escogió a ti, es porque tú puedes, alma mía, adora a Dios. Si Dios te escogió a ti, aleluya, es porque Dios va a poner la palabra en tu boca, aleluya. Es porque Dios va a hacer algo grande en tu vida. Es porque Dios se va a glorificar a través de ti, aleluya. Es que Dios va a llevar la palabra fuerte, aleluya, a los lugares donde nadie quiere ir, aleluya, a los lugares donde nadie quiere sembrar la palabra, donde verdaderamente esté la necesidad, aleluya, en los rincones, aleluya, en las calles, en los residenciales, alma mía, adora a Dios. Allí hay necesidad, amado, aleluya, en cada rincón de Puerto Rico. Oye, hay gente con necesidad, hay gente, amado, que están pasando momentos difíciles. Pero la iglesia, amado, aleluya, fue encomendada a eso. Por eso es que tiene que ser obediente al mensaje de Dios. Llevar ese mensaje. Oye, Dios te va a bendecir. Dios te va a proveer. Aleluya. Mi alma alaba la gloria del Señor para siempre. Oye, el perfecto amor echa fuera el temor. Aleluya. Si somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, no tenemos por qué temer. Alma mía, alaba la gloria del Señor para siempre. Atrévete a lanzarte. Aleluya. A llevar esa palabra. Alma mía, alaba la gloria del Señor para siempre. Amado, en esos tiempos no había equipo, en esos tiempos, amado, no había micrófono. Alma mía, alaba la gloria del Señor para siempre. Oye, el Pentecostés, amado, aleluya, de los años, amado, aleluya, no había micrófono, amado, aleluya. Ellos llevaban la palabra, ellos predicaban esa palabra, su nombre, gloria. Hay gente con necesidad, hay gente, amado, que están pasando momentos difíciles. Oye, y la iglesia tiene la respuesta, la iglesia tiene la solución. Alma mía, adora la gloria del Señor para siempre. Pero muchas veces, amado, aleluya, la gente se declina hacia el evangelista. Oye, que lo haga el evangelista, que lo haga el misionero, que lo haga el pastor. Pero ¿sabes algo? Esto es para todo el mundo, esto es para los hermanitos, aleluya, para las hermanitas, esto es para el joven, para la jovencita, aleluya. Tú también puedes llevar esa palabra. Oye, Dios te escogió, alabado sea el nombre del Señor. Siembra esa palabra de vida, siembra, aleluya, porque hay gente, mira, amado, por donde quiera que nosotros pasamos, tropezamos con una necesidad. Tropezamos, aleluya, con personas que están en necesidad. Pero la mayor necesidad es la espiritual, amado. La que muchos están ignorando en este tiempo. La que muchos, amado, aleluya, no están entendiendo. Por eso es necesario en este tiempo, amado. Oye, que nosotros mismos entendamos, alma mía, alaba, la gloria del Señor, aleluya. Oye, que la iglesia tiene la herramienta. ¿Para qué? Para declarar esa palabra. Este es el tiempo donde nosotros, oye, tenemos que seguir, amados, pregonando esta palabra, pregonando esta salvación, amado, aleluya. No importando lo que pase en el camino, amado, aleluya, porque, oye, cuando Dios te envía, Dios te ha comisionado, alma mía, adora a Dios, Dios va a estar contigo, Dios te va a proteger, aleluya. Oye, Dios te va a llevar, ninguna alma forjada contra ti va a prosperar, porque el Espíritu Santo te envió, aleluya, a llevar esa palabra. Pero había algo que estaba aconteciendo con Jonás, aleluya. En Jonás había unos pensamientos, a su nombre, gloria, y más adelante vamos a ver por qué, amado. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Pero mira cómo dice la palabra del Señor, amado, aleluya. Echaron, oye, a Jonás al mar. Y mira cómo dice la Biblia, amado, a su nombre, gloria. Vamos a empezar. Aquellos hombres trabajaron para hacer volver a la nave a la tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. ¿Verdad? Aquella gente estaba reconociendo el Dios de Jonás. Aquella gente habían clamado el Dios de Jonás, a su nombre, gloria. Pero mira cómo es esto, amado, aleluya. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos, o sea, renovaron los votos, amado, aleluya. Mira lo que está aconteciendo, a su nombre, gloria. Oye, aún en esa desobediencia de Jonás, aleluya, el Señor tocó a aquellos marineros, a su nombre, gloria. Aquellos marineros renovaron los votos, a su nombre, gloria. Ellos clamaron, hicieron el sacrificio a Jehová, aleluya. Oye, renovaron esos votos. Pero mira cómo dice la palabra del Señor en el capítulo 1, versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y tuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, amado. Mira cómo es esto. Porque aún Jonás había reconocido. Aún Jonás había reconocido, oye, que todo eso vino por culpa de él. Pero mira cómo que, mira lo que Dios está haciendo, amado. Aleluya. Porque muchas veces, amado, el Señor nos aprieta. Oye, muchas veces cuando no queremos entender el propósito, aleluya, es como el profeta Jeremías. El profeta Jeremías, amado, fue escogido, aleluya, oye, desde el vientre de su madre. A mí adora la gloria del Señor para siempre. Oye, y Dios lo escogió, aunque era un niño, Dios iba a poner la palabra en el profeta Jeremías. A su nombre sea la gloria. Pero me llama algo la atención, amado, es que Dios empezó a apretar a Jonás. Oye, mira lo que Dios está haciendo. Dios lo empezó a apretar. Apretar, amado, aleluya, que cuando fue lanzado en aquel mar se lo tragó un pez. Y tuvo allí 3 días y 3 noches. Pero mira qué bueno, amado. Muchas veces cuando Dios nos aprieta, aleluya, cuando Dios nos empieza a apretar, amado, a su nombre sea la gloria. Oye, ahí nosotros empezamos a qué? Aceptar el plan y el propósito de Dios en nuestras vidas. A decirle, Dios mío, vamos a hacer tu voluntad. A su nombre, gloria, porque mira lo que Dios en este tiempo, oye, quiere hacer, que esa palabra se extinga a todos los lugares, aleluya, se lleve el mensaje, oye, de salvación. Por eso es que en este tiempo que estamos viviendo, es un tiempo, amado, de salvación. Por eso sigo proclamando la salvación, a su nombre sea la gloria. Pero algo que me llama la atención, era que el mismo Jonás estaba en aquel pez. Jonás tomó una decisión y le oró a Jehová. Y dice la Biblia en el capítulo 2, en el versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares. Y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeó el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. O sea, Jonás estaba reconociendo. Oye, estando en aquel pez, estaba reconociendo, ¿verdad? Y por eso es que la oración de Jonás, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidad ilurosa, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Oye, Jonás estaba reconociendo. Pero Jonás le había orado a Jehová, le oró a Jehová, amado, y la Biblia registra claramente, como decimos en ese último versículo, oye, que el pez lo vomitó, a su nombre gloria. Pero vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive. A su nombre gloria. Cristian está llamando para oración por nueva fuerza, aleluya. Geraldina, oración por la familia de Villafañe, por Villafañe, gloria al Señor para siempre. Estamos en vivo, amado. Por consuelo, amén, aleluya. Ven y oración por mi hermana, está enferma, amén. David, oración por fortaleza, amén. Carmelo, petición especial, amén, aleluya. Estaremos orando, aleluya, por cada una de esas peticiones. Estamos en vivo, amado, como llama de fuego a tu vida, tu programa declarando palabra de vida. Pero vino palabra, oye, por segunda vez a Jonás. El Señor le dio las instrucciones. Y mira cómo el Señor, aleluya, después de aquel pez vomitar a Jonás en tierra, aleluya, mira las palabras que Jehová le dice a Jonás. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, Y mira cómo dice, iré a Nínive, ciudad grande, en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminando de un de día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. O sea, amado, que el mensaje que Dios le había puesto a Jonás era un mensaje fuerte para aquella ciudad. Y hablamos, aleluya, de que aquella ciudad, amado, estaba en desobediencia. Por eso es que la maldad hoy había llegado ante la presencia de Jehová, aleluya. Y aquel profeta fue enviado, aleluya, a proclamar en el camino de Nínive, aleluya, ese mensaje. Dentro de 40 días, Nínive va a ser destruido, a su nombre, gloria. Pero ¿sabes algo, amado? Cuando Dios da un aviso, cuando... Por eso es que la Biblia dice que si mi pueblo se humillara, aleluya, en la cual mi nombre es invocar, aleluya. Oye, es lo que Dios está queriendo en este tiempo, a alguien que se arrepienta, a alguien que se humilla, alma mía, adora a Dios y reconozca, amado, que todavía hay esperanza, su nombre, gloria, que todavía se puede levantar. Oye, cuando Jonás llevó aquella palabra en el camino, oye, estaba pregonando, amado, a su nombre sea la gloria. Oye, la gente empezó a qué, a reconocer, amado. Y mira cómo dice la Biblia en el 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor, aleluya. Y la Biblia registra, o registra el comentarista, el cilicio es una vestimenta tipo saco hecha de tela gruesa, usada como símbolo de luto o de arrepentimiento. O sea que, aleluya, aquella gente se habían visto vestido de cilicio, oye, de arrepentimiento, a su nombre sea la gloria. Aquella gente había reconocido, amado, aquella gente había reconocido, aleluya, oye, que aquel mensaje que llevaba aquel profeta era un aviso, amado, era un aviso, no solamente un aviso para que se arrepintieran, era un aviso para salvación, amado, cuando uno reconociera, a su nombre sea la gloria. Y mira cómo dice la palabra del Señor, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de sus vestidos, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Alma mía, alaba la gloria del Señor, y hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase en cada uno de sus mal caminos, de la rapiña que hay en sus manos, aleluya. O sea, el mismo rey había mandado aviso, aleluya. Oye, que se arrepintieran de los mal pensamientos, oye, de lo que habían hecho mal, amado, aleluya. Por eso, amado, en esta hora, yo te digo a ti que cuando alguien se arrepiente, amado, mira qué bonito es esto, cuando un hombre o una mujer se arrepiente, aleluya, oye, Dios escucha, aleluya, cuando una mujer y un hombre, oye, se humilla y reconoce que ha fallado, aleluya, reconoce, amado, que está mal, aleluya, Dios lo levanta, Dios lo restaura, a su nombre, gloria. Por eso es que en esta hora yo te digo, Dios restaura al caído, Dios levanta al caído, a su nombre, gloria. Pero en este tiempo uno tiene que querer, amado, a su nombre, gloria, porque cuando aquel profeta, amado, fue a llevar esa noticia, aleluya, oye, de esa gran noticia de que ese pueblo iba a ser destruido, aleluya, oye, porque Dios no quiere que nadie se pierda, amado, aleluya, Dios quiere que haya un corazón que reconozca, oye, que Él es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Me imagino los pensamientos de Jonás. Me imagino Jonás, amado, porque sabes una cosa. Muchas veces nosotros, aleluya, no queremos accionar porque si Dios los va a perdonar, ¿para qué vamos a ir para allá? Aleluya. Pero este mensaje tiene que ser predicado. Oye, por todos los lugares, amado. Este mensaje tiene que ser predicado por todas las partes. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Por eso es necesario, alma mía, alaba la gloria del Señor. Oye, que el Señor restaure tu vida. Que el Señor haga cosas grandes en tu vida. Oye, porque el Dios que nosotros le servimos es un Dios grande. A su nombre sea la gloria. Y mira cómo dice la palabra del Señor en el versículo 19. quién sabe si se volverá y se arrepintiera de, si se arrepintiera Dios y se apartara del ardor de su ira y no pereceramos. Alma mía, adora la gloria del Señor para siempre. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieran de su mal camino y se arrepintió del mal que había hecho, que les haría, y no lo hizo. Amado, mira qué lindo el Dios que nosotros, aleluya, le servimos. Oye, yo siempre he dicho, la Biblia registra, oye, que el Hijo no vino a condenar al mundo, sino que vino para que el mundo fuera salvo por él, aleluya. Pero el mundo tenía que reconocer que eres Dios, amado. Por eso yo te digo, en esta hora no hay, aleluya, no hay otro camino, a su nombre gloria. Solamente hay un camino, que es acceso a la salvación, y es aceptando a Cristo como nuestro único, exclusivo Salvador. Por eso es que la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Alma mía, adora a Dios. Eso es lo que Dios quiere en este tiempo, a su nombre gloria. Oye, un corazón arrepentido, un corazón que reconozca, oye, que Él es Dios sobre todas las cosas, a su nombre sea la gloria. Por eso en este tiempo que estamos viviendo, amado, aleluya, aquellos que están en sintonía, oye, mantente siendo obediente a Dios, mantente siendo de fiel a Dios, oye, porque Dios permanece siendo fiel, pero nosotros seamos fieles a Dios, aleluya. Por eso el tema en esta noche, Dios quiere obediencia, o sea, Dios no quiere sacrificio, amado. Dios no quiere sacrificios en vano. Alma mía, alaba la gloria del Señor, aleluya. ¿Por qué, amado? Porque tales sacrificios no le agradan a Dios, amado, a su nombre gloria. Pero cuando tú eres obediente, amado, Dios te va a bendecir. Cuando nosotros somos obedientes, oye, Dios va a derramar la bendición hasta que sobreabunde sobre nosotros, aleluya. Y mira cómo dice la palabra del Señor en el capítulo 4 de Jonás. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, dice aquí claramente, en esto lo que yo decía estando aún en mi tierra, por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eras Dios clemente y piadoso, tardo en enojarse y de grandes misericordias, y que te arrepentirías del mar. A su nombre gloria. Mira lo que Jonás está confesando en el capítulo 4, estando en tierra, en aquel barco. ¿Pero para qué? ¿Para qué voy a darle un aviso? Oye, si alma mía, alaba la gloria del Señor para siempre, si Dios se va a arrepentir del mal. ¿Por qué? Aleluya. Pero es que a Dios no hay que entenderlo, sino obedecerlo, amado. Aleluya. Este es el tiempo, a su nombre sea la gloria. Oye, recordemos que somos instrumentos en las manos de Dios, aleluya, para anunciar este evangelio, amado. Oye, a las naciones, para anunciar este evangelio a todas las criaturas, amado, para anunciar este evangelio de salvación, de que todavía hay vida, amado. ¿Tú sabes cuánta gente Dios le ha dado un mensaje para que le digan, amado, y todavía no se han atrevido a dar el mensaje? Aleluya. Oye, cuando nosotros nos aguantamos y no damos el mensaje que Dios nos da, estamos desobedeciendo a Dios, amado. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Oye, cuando venga esa duda, cuando venga eso, aleluya, es que no me atrevo. Si Dios te escogió es porque tú puedes. A su nombre sea la gloria. Hay mensaje, amado, aleluya, que todavía no han sido revelados porque los profetas están callados, aleluya. Oye, este es el tiempo donde los profetas tienen que hablar. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Cuando tú eres dirigido por Dios, oye, Dios te va a respaldar. Dios va a respaldar su palabra. Dios te va a respaldar, a su nombre sea la gloria. Por eso es que en este tiempo el profeta es bien sufrido, amado. El profeta que Dios escoge en este tiempo es un profeta, oye, que va a ser vituperiado. Oye, lo van a señalar, aleluya, lo van a criticar, pero el profeta de Dios tiene que mantenerse, amado, vertical, llevando el mensaje que Dios le envía, aleluya. Oye, llevando el mensaje que Dios pone en el corazón. Alma mía, alaba la gloria del Señor, aleluya. Por eso vemos un Jonás que se enojó porque Dios tuvo misericordia de Nínive. Y así pasa en este tiempo. Hay gente que están en la casa de Dios y se enojan porque Dios restauró el caído. Muchas veces molestan. Y mira, amado, y este es el tiempo donde tú tienes que entender si nosotros no somos los únicos que nos vamos a salvar, amado. Hay gente que van a ser salvos también. Pero se tiene que cumplir la palabra que de lo más vil, de lo más despreciado, escogerá Jehová Dios, oye, para avergonzar a los sabios, amados, aleluya. Nosotros tenemos que alegrarnos, oye, cuando una vida, aleluya, acepta a Cristo, porque la Biblia dice que hay fiesta en los cielos, con un corazón que, oye, que se arrepiente, amado, un corazón que se reconcilia con Dios, alma mía, alaba la gloria del Señor para siempre. Por eso no podemos estar enojados, amado, aleluya, cuando una vida se convierte, aleluya, aún más recibirlo en el gozo, en el amor, amado, aleluya. Por eso es que tenemos que estar pendientes a su nombre, sea la gloria. Cuando hay una persona nueva en la casa de Dios, aleluya, es porque se reconcilió con Dios, aleluya, es porque dejó aquellas malas actitudes, aquellas malas normas, amado, aleluya. Y nosotros, la iglesia, los líderes, aleluya, los que estamos al frente, amado, tenemos que demostrar ese amor, tenemos que demostrarle ese amor a aquellas vidas que se reconcilian, amado, porque nosotros, aleluya, oye, pasamos también por ese proceso, amado, aleluya, nosotros pasamos por ese proceso aún antes, amado, aleluya. Por eso que tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, amado. Demostrar ese amor, aleluya. ¿Por qué, amado? Porque Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Y vemos un Jonás que aún recibió la enseñanza y fue. ¿Por qué, amado? Porque es que cuando Dios te escoge, cuando Dios te da contigo, es contigo. Aleluya. Y Dios, yo siempre he dicho, no va a descansar, Dios va a tratar contigo. Aleluya, para que tú reconozcas. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Así que aquellos que están en sintonía, aleluya, atrévase en cada día a ser obediente a Dios y van a ver resultados poderosos. Van a ver la mano de Dios obrando, amado, aleluya. Aún, mira, amado, en lo poco que le seamos obedientes a Dios, Dios nos va a bendecir. Ahí va a estar Dios, amado, aleluya. Oye, recompensando a su nombre sea la gloria. Por eso cada día que va pasando, yo te digo, sigue para adelante, sigue peleando, aleluya. No te detengas, alma mía, alaba la gloria del Señor para siempre. Porque en este tiempo que estamos pasando, crucial, amado, aleluya. Oye, el creyente tiene que mantenerse mirando al blanco de la soberana vocación, tiene que mantenerse mirando, aleluya, el Cristo de la gloria, aquel que nos llamó, a su nombre sea la gloria. Oye, porque la obediencia, amado, a Dios es una obediencia de bendición. Hay bendición, amado, cuando somos obedientes al Maestro. ¿Por qué? Porque Dios está presto siempre, en cada momento, para bendecirnos. Así que en esta noche, aleluya, sigue para adelante. No te detenga, y la obediencia a Dios es algo, amado, es algo que muchas veces, amado, aunque muchas veces duele, aleluya, es una obediencia que, hay frutos, amado, de esa obediencia que tú tengas a Dios, esa fidelidad, séle fiel hasta la muerte, y Dios te dará la corona de vida, a su nombre, gloria, una corona que está preparada para ti. En esta hermosa noche, amado, hemos predicado la palabra. Le damos la gloria al Señor, ¿verdad?, por la bendición y la oportunidad que nos da de estar aquí en tu emisora como llama de fuego, tu programa Declarando Palabra de Vida. Gracias, ¿verdad?, a todos los que han sintonizado en esta noche, aleluya, esperando, ¿verdad?, que esa palabra haya llegado a sus corazones, aleluya, en esta preciosa hora, antes de, ¿verdad?, orar por las peticiones en esta noche, aleluya. Quiero darle gracias a los amigos, ¿verdad?, que nos acompañaron la semana pasada en nuestro primer aniversario, ¿verdad?, dándole gloria ahora a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Fue una noche de bendición para nosotros, en la cual honramos al Señor, amado, y cada día le damos las gracias a Dios por habernos escogido con propósitos grandes, ¿verdad? Todos aquellos amigos, Caraima estuvo allí, su esposa, aleluya. Amado, nos gozamos y verdaderamente estamos agradecidos de Dios. Por eso es que toda la gloria y la honra es de nuestro amado Señor Jesucristo, aleluya, por habernos escogido, amado, y Dios es bueno. Carmen, oración por esposo. Julio, oración por nueva fuerza. Dios te bendiga, Julio, en esta hora, ¿verdad? Vamos a estar orando por las peticiones, aleluya, para que Dios renueve la fuerza, aleluya, y vamos a estar orando, ¿verdad?, por las personas que no le sirven a Cristo, aleluya, para que Dios sea tomando el control, aleluya, en esta preciosa noche, aleluya, y Dios sea teniendo misericordia. También oramos por Raúl, si no me equivoco, ¿verdad, Caraima? El varón que está pasando un proceso. A Alessi, vamos a estar orando por Alessi, ¿verdad, Alessi? Aleluya. La ciencia en este lugar, en Puerto Rico, lo desahució, amado. Le dio poco tiempo de vida. Pero la iglesia, ¿verdad? de Cristo, la que fue lavada por la sangre del Cordero, aleluya. El Cristo de poder, el que nos guía a nosotros, aleluya, tiene la última palabra. Por eso vamos a estar orando por él encarecidamente. Oremos por ese joven, aleluya, por Alessi, aleluya. Sabemos, mira, que Dios va a hacer algo poderoso. Dios está en el asunto, aleluya. Dios se va a glorificar sobre su vida, aleluya. También sobre muchas vidas que están pasando esos procesos, amado. Aleluya, porque cuando una vida tiene cáncer o alguna enfermedad, amado, es un proceso. Solamente el que vive por eso puede decirlo, amado. Aleluya, pero vamos a estar orando por él y por todas las peticiones en esta preciosa noche, ¿verdad? Para que Dios tenga misericordia de las vidas y Dios tenga, ¿verdad? Esa sanidad completa sobre Alessi, aleluya, y sobre los amigos que nos han acompañado en esta preciosa noche. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Dios de infinita bondad, misericordia, Padre, en esta preciosa noche, Padre amado, una noche de regocijo, de libertad, Padre amado, presentándote cada una de las peticiones, Padre, que en esta noche, Padre, han llamado, Padre, o enviado escrito, Padre, a su nombre, gloria, por, aleluya, por fuerzas nuevas, Padre amado, por sus familiares, Padre amado, en esta preciosa hora, Padre, te pido que tú renueves la fuerza, Padre, que tú des fuerza al cansado, que tú multipliques las fuerzas a aquel que no tiene ninguna, Señor de la gloria. Espíritu Santo de Dios, sigue obrando, Dios mío, sigue tú, Dios mío, Padre, rompiendo cadenas, Padre amado, sé tú sanando, Padre amado. Presentamos a Alessi delante de ti, Señor de la gloria. Sabemos, Padre, que todo está en tus manos, Padre amado, que tú estás en el asunto, Padre, que tú has de glorificar. Glorificarte, Señora. Hay mucha gente que está orando por él, Padre amado, aleluya. Dice tu palabra que la oración del justo puede mucho, es eficaz, Padre amado. Ten tu misericordia, sánalo, Dios mío, para testimonio de muchos, Padre amado. Sánalo, Dios mío, Padre, para que proclame este evangelio, Padre, y le pueda decir a otro por ese mismo proceso, oye, de que tú lo sanaste, Padre amado, de que tú tuviste misericordia, Señor, y que tú extendiste su mano sobre él, Padre amado. En ese proceso tú estás con él, Padre amado, aleluya. En ese proceso, Dios mío, Padre, yo te pido, Señor, que sea tu voluntad, Padre amado, y declaramos la sanidad por completo, Señor de la gloria, en esta preciosa noche. Lo declaramos hecho, Padre amado, por tu palabra, Dios mío, porque en ti no hay sombra de variación. Tú sigues siendo el mismo, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, Padre amado. Glorifícate, Señor, sobre su vida y sobre las vidas que han llamado en esta noche, Padre amado. Sean para, aleluya, sean para sanidad, aleluya, sean para fuerza nueva, Padre. Glorifícate sobre los hermanos que han llamado en esta noche, Padre amado. Renueva la fuerza de cada uno de ellos, Padre amado. Eso te lo pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, aleluya. Gracias, lo declaramos hecho, Padre amado, y en esta noche le damos la gloria al Señor, Padre amado, bajo el tema Dios quiere obediencia. Y este fue tu programa declarando palabras. Palabra de vida aquí en tu emisora como llama de fuego. Dios te bendiga y Dios te guarde. Ha concluido el programa declarando palabra de vida con los evangelistas Javier Reyes y Jennifer Montañez del Ministerio Evangelístico. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma incorporada. Y recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar el próximo viernes a las 8 p.m. por esta emisora como llama de fuego a tu vida. Mira, palabra.